cigarro, calma mi espera. Cuando tú tardas en llegar, solo un cigarro me acompaña, porque me enseña a esperar. Si es de noche, me quita el sueño. Si es de día, oscuro está. ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Qué te detiene en tu caminar? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene.